Tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Hola gente, hola queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Tradición Musical. Hoy es un día especial, hoy es viernes 18 de julio, estamos ya a las 14 horas y 5 minutos, y bueno, estamos encendiendo el fin de semana, estamos encendiendo este fin de semana de verano con bastante música. Estábamos escuchando a Alex Alvear y Mango Blue con este tema Vaya con Dios, teníamos un ritmo un poco tropical. Y bueno, nuestros oyentes dirán quizás, pero este tema Vaya con Dios no es tradicional, ¿no? Puede que sí. Pero bueno, es cierto de que este tema no es del todo tradicional, que digamos, pero en su totalidad tampoco es una canción moderna. En realidad es una fusión que tiene tanto de tradicional como moderno. Y es que el viernes nosotros queremos hacer un día especial. Se acaba la semana, tenemos sábado y domingo, muchas personas tendrán algunos planes, irán a algún evento, irán a pasar con la familia, saldrán de viaje. Y bueno, nosotros queremos prender este fin de semana con una música diferente, con música que se hace de fusión. Una fusión que reúna lo tradicional con los sonidos modernos. Por eso estamos arrancando con Alex Alvear y Mango Blue en el tema Vaya con Dios, para ir prendiendo ya este viernes, ¿no? Continuamos con más música y nos vamos con Lejos de Ti, una canción bastante conocida. Nos vamos al Perú a escuchar este tema. No tiene valor, será porque dentro mío hay un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor? Triste adiós, ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir. Lejos de ti. Nunca más voy. volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós? Ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Ay, tu cariño aún vive en mí. Lejos de ti gente, regresamos a Tradición Musical. Estábamos escuchando esta fusión que nos traía Pelo de Ambrosio desde el Perú, Lejos de Ti. Escuchábamos cómo duele la vida lejos de ti, ¿verdad? Aquel amor que se va, que nos deja o que a veces también dejamos nosotros. Teníamos este tema que es bastante afamado y ha sido en varias ocasiones interpretado por diversos cantantes. Le han llevado desde el pop a lo tradicional y también a la cumbia. ¿Quién no ha escuchado una versión de esta canción en el género de cumbia, ¿verdad? Bueno, yo les quiero hacer la invitación, queridos oyentes, para que asistan al Mapa Festivo del Ecuador, 36 años del Grupo Huasipungo, un evento que se va a realizar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo miércoles 23 de julio a partir de las 19 horas. Un encuentro con la danza, la música y la poesía para conmemorar los 36 años de trabajo cultural del Grupo Huasipungo. Las invitaciones las tenemos acá, pueden acercarse a retirar para que puedan asistir a este evento. Y bueno, continuamos con más música en nuestra tarde de Tradición Musical. Yo quiero invitar a nuestros oyentes a dirigir sus sentidos hacia la Sierra Norte de nuestro país para escuchar un experimento musical. Y lo digo experimento musical porque esta canción fusiona lo que es el folclore de Otavalo, los sonidos urbanos y electrónicos y conjuntamente con rimas de hip hop. Así que damos paso a Minisha Peralta en el tema Llévame Junto a Ti. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. parte de mi vida y contigo soy feliz. Son tantos momentos juntos, locuras que vivimos los dos. Quiero quedarme contigo, escuchar siempre tu voz. Día y noche sueño contigo, yo a tu lado. Si no te veo te extraño, créeme, no te engaño. Te quiero conmigo, necesito tu cariño. No puedo estar sin ti, te amo y lo sabes. Si te fallé te pido mil disculpas. Quiero que lo sepas, no fue mi intención. Nena, te llevo en el corazón. Teníamos la presencia de Minisha Peralta desde Otavalo con el tema Llévame Junto a Ti. Y bueno, regresamos a Tradición Musical para hablarles ahora de una agrupación, Bomba Estéreo. Ellos son un grupo de Colombia que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae y el rap con aires de la región del Caribe de su país, como es el caso de la cumbia y la champeta. Bomba Estéreo cuenta con 3 trabajos discográficos que la consolidan como una de las bandas colombianas más importantes a nivel nacional e internacional. Con su primer álbum del 2006 consigue la aprobación e interés y acogida de medios de comunicación y públicos principalmente colombianos. Su segundo trabajo, Estela o Blau Af, del 2008, les abre las puertas a los escenarios y medios internacionales más importantes. Y finalmente, en el 2012 merecen el disco de oro por ventas superiores a las 10.000 copias. En el 2010 sacaron el sencillo Fuego, que es parte de la banda sonora del video de un juego de la FIFA. Y también la agrupación fue escogida como la mejor nueva banda del mundo por el MTV Lagoli. También aparece en la banda sonora de la película hollywoodense Limitless con la canción La Boquilla. En el 2011 aseguran, de esta manera, en el 2011 aseguran su lugar relevante en el panorama de la música mundial. Es momento de dejar que la música de Bomba Estéreo contagie nuestros sentidos y que encienda las horas previas para este viernes nocturno. Nos vamos con un tema de Bomba Estéreo.

yeah, diríamos nosotros por acá con el rock en la cabeza. Y bueno, teníamos la presencia de los Divididos desde Argentina en este cover que le hacían a Atahualpa Yupanqui, el arriero, que es un tema que si lo queremos poner en nuestro país es un canto a nuestros chagras, a nuestros campesinos que la pasan la vida en los fríos nevados y cerros de nuestra sierra ecuatoriana. Y bueno, continuamos con nuestro programa acá y yo les quiero contar sobre la música académica que de a poco se ha ido regresando su mirada a lo que sería la música tradicional de nuestro país. Desde hace un par de años ha existido una apreciación musical que antes existía pero que no era muy notoria. Esta apreciación se refleja en los procesos en los cuales los jóvenes cantantes e intérpretes de música moderna han regresado su mirada a los géneros tradicionales del país, y lo propio ha sucedido con la música académica, por lo que desde las sinfónicas, cameratas y demás agrupaciones académicas han optado por hacer de la música ecuatoriana una de sus principales fuentes de inspiración. Uno de los grupos que ha optado por esto es el dúo Pasionato, que esta semana, estaban presentando su nuevo disco titulado Música Latinoamericana, en cuyo trabajo, a la par del tango, de la milonga y también de la bossa nova, suenan pasillos, vals y albazos ecuatorianos. Así que, ¿qué tal si escuchamos a este peculiar dúo de damas que nos interpretan este tema tan conocido, Ángel de Luz, en piano y violín? Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición Musical recorre el continente a bordo de su música. Y bien, estamos de regreso en Tradición Musical. Estábamos escuchando al dúo Pasionato en el tema Ángel de Luz, un pasillo bastante conocido aquí en nuestro país y también de manera internacional. Continuamos con la música académica, que enamorada de la música popular ha llegado a incluirla en sus repertorios. Otro de los casos, como el dúo Pasionato, es del dúo Aquitania. Esta agrupación está compuesta por dos artistas ecuatorianos, bueno, un artista ecuatoriano y una rusa, que ejecutan melodías ecuatorianas y latinoamericanas con instrumentos clásicos y de orquesta de cámara. El violín está interpretado, como les decía, por una ciudadana rusa que, enamorada de la cultura ecuatoriana, se quedó y empezó a quererla desde su música. Ella, con los otros integrantes, han interpretado canciones típicas de Sudamérica y del Ecuador, como son los pasacalles, los vals, albazos y era. Así que, ¿qué tal si escuchamos al dúo Aquitania con este Mosaico Danzante? Estamos de regreso en Tradición Musical luego de escuchar este Mosaico Danzante del dúo Aquitania. Y bueno, como anteriormente les había contado sobre el mapa festivo del Ecuador, les vuelvo a hacer la invitación para que asistan acá a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a retirar las invitaciones de este evento que se va a realizar el miércoles 23 de julio a las 19 horas. Va a haber poesía, danza y música para festejar los 36 años del grupo Huasipungo. Hay una banda que yo quiero contarles un poquito, ¿no? Esta es la agrupación Guarda Raya. Es una banda de rock progresivo y punk experimental y fusión del Ecuador. Bueno, Eras, me parece que fue disuelta hace poco tiempo. Su estilo mantiene la esencia del componente melancólico de la música del Ecuador, intercalado con el uso de instrumentos diversos como las flautas y bongos, y también añaden unas representaciones teatrales en sus escenarios. Todos estos componentes convierten a la banda del heredero principal de la corriente del rock libre ecuatoriano, al que se añadieron sus componentes autodenominada por ellos música visceral, urbano, popular, mestiza, alternativa. Es así que esta agrupación ha sabido fusionar un poco lo que son la música del rock conjuntamente con la con aquella melancolía de los salvazos y también del pasillo ecuatoriano. Escuchemos un tema bastante conocido de ellos, este se llama 1537. Te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar como un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Yo te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco, diurno y cotidiano, y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Electroacústicas, ganas de joder. Estas mágicas, electroacústicas, ganas de joder. Y estas mágicas, electroacústicas, ganas de joder. Tradición musical, musical, desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Y bien, hemos estado regresando a nuestro programa Tradición Musical. El día de hoy ha sido especial porque, como les he dicho, los viernes está destinado para esta música tradicional que se fusiona con los géneros modernos. Es así que el día de hoy ha sido un poco escuchar a la fusión entre lo tradicional con lo urbano, lo hip hop, el rock y también de paso con el pop. Nuestros minutos aquí en la cabina están llegando a su final. Soy Darío Males, agradezco su sintonía, espero que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana. El día lunes arrancamos con un programa dedicado a los sonidos de los Andes. Estaremos por Bolivia, Perú, Ecuador y también, por supuesto, también con nuestros hermanos argentinos. Yo estoy dando por finalizado este programa. Agradezco la colaboración de Andrés Viracocha en los controles. Y bueno, finalizamos este programa con una canción. Nos vamos con Samay Peralta en la canción, en el tema Solo Otra Vez. Gracias por escucharnos. Amor mío, perdóname por no decirte lo que sentía cuando te estuve cerca. Ahora por mi cobardía he vuelto a quedarme solo. Tradición musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.